vamos a entrar al aire. El programa del Colegio Central, buenas tardes. No soy Fabri, voy a aclarar. Si no, sueno muy femenino para ser Fabri, lo estoy reemplazando en estos momentos porque viene en camino. Así que nos encontramos en un nuevo programa de Central al Aire con los chicos del taller de medios del Colegio Central. ¿Presentaciones? Bueno, acá soy Carla César. Facundo Uriza. Rocío García. Maite Núñez. Emilio Sillero. Jerónimo Urquín. Jerónimo Urquín, muy bien. Bueno, vamos a dar primero las gracias a Luis Bonatti, que es nuestro operador, que siempre está ayudándonos, y que la verdad que el programa no saldría al aire sin su ayuda. Bueno, ¿qué tema tenemos para hoy y qué vamos a debatir hoy en la mesa de Central al Aire? ¿Quién se anima a contarlo? Bueno, básicamente el programa de hoy va a ser sobre antonimias. Antinomias. Es que me confundo con lengua, perdón. Ah, bien, yo estoy viendo eso. Antinomias y rivalidades. Y rivalidades, exactamente. Muy los bien. Contrarios. Los contrarios, los enemigos, los versus. Sí. Todo este tema se nos ocurrió después de ver el desastre que ocurrió en el superclásico Boca-River, así que decidimos tomar ese tema descartando un poco el Boca-River y centrándonos más en distintas antinomias que vemos diariamente, exactamente. Cuando hicimos un raconto en la última clase nos dimos cuenta que habían antinomias políticas, deportivas, de sociales, musicales también. Hoy vamos a estar escuchando parte de esas antinomias, así que va a ser un programa como para tomar posición de qué lado va a estar cada uno. Vamos a decir las vías de comunicación. Los teléfonos de la radio 423-4704 o 423-4702. Los mensajes de texto o WhatsApp 264-44-62-613 o 264-41-62-024. Exactamente. ¿Emails? centralalaire@gmail.com. Muy bien. Nos puedes buscar en Facebook como Central al Aire o en Twitter también como @centralalaire o centralalaire. Muy bien, ahí en Facebook tenemos una fanpage, así que le pueden dar me gusta, es muy fácil. Lo buscan como Central al Aire y nos están siguiendo y van a tener todas las novedades de los temas que se vienen y todas las noticias que hacen al programa y al colegio. Bueno, la consigna del día es, ¿cuál es la antonimia o rivalidad que te llama la atención y por qué? Los pueden responder a las vías de comunicación. Exactamente. Yo digo acá que me he equivocado, he puesto antinomia. Antinomia. Ah. Pensé que había puesto antonimia y me mandé yo el moco, por decirlo de alguna forma, y Emi había leído correctamente la consigna, pero no, he puesto bien. A veces los correctores de texto te cambian las palabras. Así que bueno, invitamos a todos los que nos están escuchando, a nuestros compañeros de clases, a nuestros grupos que están ahí para nuestros fans, exactamente. Entre comillas. Los invitamos a que nos respondan la consigna. Y bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere responder la consigna? Bien, Facu. Bueno, la que más me llama la atención es las películas versus los libros. Ah, bien, gran antinomia esa. Una rivalidad tremenda, ¿no? Sí, sí, sí. Que ahora el fanatismo como que se junta y si ves la película antes de leer el libro, como que, no sé. Te consideran por poco y no te consideran traidor a la patria. Claro, la película es muy, muy distinta de cómo cada uno se imagina el libro. Bien, bien. ¿En esa antinomia, Facu, ¿qué viste vos? ¿Qué película viste que dijiste el libro no se le parece ni de casualidad? La película, mira, la película estaba más buena que el libro, no sé. Harry Potter. ¿Te gustó más la película? Yo tengo un caso en especial que sobre una película que cambian tanto que al final es distinto. No, que al final es distinto. ¿Cuál? No era con tranquilo, Jerónimo. La película y el libro se llaman El puente sobre el río Kwai. ¿El puente sobre? El río Kwai. ¿Y de qué escritor es? No conozco el escritor, pero básicamente trata sobre la guerra del Pacífico, básicamente. Entonces son una parte del ejército japonés que captura a unos soldados estadounidenses y que lo hacen trabajar construyendo un puente por donde pasaría un tren que llevaría municiones. ¿Lo contas al final? ¿Lo vayas a contar al final? Sí. No se admiten spoilers. Entonces, lo tienen que construir para un puente por donde pasaría un tren bastante importante que llevaría provisiones. Bueno, entonces básicamente trata de otros soldados que los van a rescatar a ellos y a intentar destruir el puente. Muy bien. Bueno, ¿y a vos qué te pareció? ¿Cuál formato te gustó más? Realmente no he leído el libro, pero he visto la película. Al no leer el libro no los puedo comparar, así que... Dijiste que eran tan distintos que la película tenía un final distinto. ¿Cómo sabes eso si no leíste? Porque... Leí un resumen del libro. Así hacen la mayoría de las películas, leen el resumen sí. Y de eso se basan para la película. Yo conozco el caso de la saga de Percy Jackson y los sí. Dioses del Olimpo. Muy bien. Esa la han cambia tanto en el sentido de que la han querido hacer más comercial al envejecer a los personajes principales. Sí. Es verdad, me molesta muchísimo. Hola, recién llegó. Salió de en la que llega se presenta. Hola. A mí también he leído todos los libros, son 9 creo, 10. Me he leído 16. Todos y bueno, pero hay distintas cosas. Y después las 2 películas que han sacado me da tanta bronca, ¿por qué son tan malas? Porque los libros son tan buenos. En los primeros son muy libros, malas, yo no quise leer el libro nada más porque vi un pedacito los libros de la son película. Muy buenos, son buenísimos los realmente, libros. O sea, y aprendes una banda, pero la película es muy mala. En las películas ponen que el protagonista Percy Jackson, al menos en la primera, tiene 16 años. Claro. Y en el libro, en el primer 12, libro... Es un preadolescente. Claro, tiene 12 en realidad. Y como dijo Carla, que para hacerlo más comercial lo hicieron más viejo, por ejemplo, por decir así. Ajá. Sí, ¿y qué otros libros, películas así que estén buenos y malos? Yo leí un libro y apenas escuché que iban a hacer la película fue como que, ¡ay, emoción! Porque nunca me ha pasado que leo el libro y después sale la película. Claro, sino que siempre la película primero la veo y después la película te parece buena y te enganchás. No me dan ganas de leerlo. Yo, mira, en general, primero leo el libro y después veo la película, aunque haya salido hace mucho, claro. Yo la veo después de haberlo leído. Y la mayoría de las veces es una desilusión tremenda. Y cuando dijeron que iban a hacer el libro y el personaje principal lo iban a hacer rubio cuando era de pelo negro, dije, no, ¿por qué? Y ha pasado al revés. En las crónicas de Narnia, el príncipe Caspian supuestamente era rubio. Uh-huh. No. Sí, es verdad. Sí, no lo leí, pero cuando era chiquita era fanática de las crónicas de Narnia, pero había visto la película. Le mandamos un saludo a Ari, que nos está escuchando desde sus comodidades, supongo. Sí, es que nos escucha. Y si no nos escucha, sí. Vamos a ir a desde un caso y la vamos a matar. Desde donde estés. Nos está escuchando. Un saludo a Ari. Bueno. Sí, bueno. ¿Qué otras antinomias conocen que no sean de libros contra... De y libros contra películas? Y está la de Los Redondos y Soda Stereo. Soda Stereo. Que esa es famosa, que es una rivalidad inexistente, porque en realidad, se supone que la pasión por la música debería unir a todos. Claro, claro. Aparte, hablando de música, nos acaban de decir que vamos a pasar a escuchar un tema de Soda Stereo. Ah, buenísimo. Después seguimos hablando. Aquí va. We'll be right back. Bueno, ahí estamos con algo de Soda Stereo, que es el séptimo día, ¿puede ser? Sí, el séptimo día, me confirma Luis Bonatti. Estamos en Sentada al Aire y después de terminar la canción de Soda Stereo, empezó una de Los Redondos. ¿Por qué habrá pasado esto? ¿Por qué? ¿Por qué es? ¿Por qué la rivalidad? ¿Por qué se dio esa rivalidad entre esas bandas? No sé si fue algo de ellos, seguramente. No, en realidad fue algo de los fanáticos que se creó entre ellos. Porque tenés el argumento de los ricoteros, sí, que te dicen que Soda es una banda muy comercial, es careta. Uh-huh. Y tenés la de los soderos que te dicen que las letras de Los Redondos son muy vacías. Y como que Los Redondos es una banda de barrio, por así decirlo. Pero digamos, como dice Lu, por ahí fue algo que generaron más los fanáticos. Claro, los fanáticos. De hecho, los mismos, o sea, el Indio y Cerati han dado declaraciones en varias ocasiones de que no tienen problemas entre ellos. Todo bien. Claro, todo bien entre ellos. Hasta de admiración mutua. Claro, admiración. Dijeron, son cosas raras. Bueno, creo que casi todos, me parece, las anteriores que por ahí hemos visto. Hay muchas cosas que son más inventadas por sí, la se gente, inventan ¿no? también. ¿Qué otras antinomias por ahí han visto que son más producto del invento que...? Bueno, es que la mayoría en realidad son producto del invento, pero ¿cuáles han visto, cuáles les interesaron a ustedes en particular? Los juegos nuevos contra los clásicos, Digimon contra Pokémon. ¿Los juegos nuevos contra los clásicos? ¿Eso va a ser parte de la Frikilumna o lo vamos a hablar ahora? En la Frikilumna. No. Así que es una excusa para que más tarde sigan viendo escuchando el programa. ¿Los juegos nuevos contra los viejos sería juegos de qué? Como los Sega contra la Play 4. Igual, sí, sí. Todos sabemos que es mejor el Play... No, okay. No, mentira, pero sí. No, pero ustedes vieron, jugaron. Digamos, tuvieron la oportunidad de tener juegos muy, muy viejos. Sí, no estuve en esa época, pero yo jugaba esos juegos. Tenía amigos que jugaban. Aparte, una vecina nos regaló unas consolas. Y fue un juego. Oh. Mi hermano tenía el Sega. Yo me acuerdo que lo miraba siempre jugar. Y era como muy divertido. Oh, mi papá tenía la. Creo que sigue teniendo guardada la Atari. El Atari, sí, el Family. ¿Nunca vieron el Family? Sí, Carla, voy a ir a tu casa a robarte eso. El Nintendo. No, es que no sé si sigue estando. Bueno, eso ahora otra discusión. Yo creo que sí, está guardada. Ahora otra discusión sobre está bueno lo viejo o está mejor lo nuevo. Y en una parte, lo podemos ir también para lo político, pero no está. Uh-huh. Pero como la tecnología y todo eso va avanzando, es como... Claro, es difícil decir si es mejor o no. Uh-huh. Sí, la tecnología como que estamos muy en contra por, o sea, hay mucha gente que dice eso, no, es buena, antes se hacían la mejor tecnología las cosas. Es buena, pero de alguna manera es como que te limita muchísimo. Es como que te limita, pero a la vez no, es raro. Uh-huh. Sí. Pero siento, hay muchas como cosas que por un lado no... preferís ahora porque tenés todo así, pero por otro lado pensás como que cómo hubiese sido si no existiera todo esto. Hay muchas veces que le sonreís más a la pantalla del celular que a la vida, a la realidad, ¿entendés? Sí. Es así, es verdad. Claro, sí. Yo acá se me vino a la cabeza otra antinomia. Sí. Animación 2D versus animación 3D. Ah, ¿qué dicen ustedes que son los 2D, más? 2D mil veces, la 3D. Claro. me mareo, no puedo ver 3D. ¿Te gusta más el 3D o el 2D? Depende. El 2D, porque soy pobre y no puedo ir a ver 3D. Bien, pues depende. ¿Porque ya ir a 3D? Yo depende con qué. ¿Con depende. Qué? Por ejemplo, si lo poníamos con un juego, una animación 2D o una animación 3D. Por favor. A mí me gusta más los el 3D. Los juegos viejos de Mario que salían en 2D y hasta el. No me acuerdo cómo se llama, que salió en 2D en 3D. El Flappy Bird. No, de Mario dije. Mario 64, Mario Galaxy. Un Mario montón 64. De Mario que están en 3D. Bueno, sé, pero el primero que salió. Obviamente, yo todavía no nacía cuando salió en 3D, pero. Uh-huh. Pero cuando jugaba en la computadora de mi casa, que jugaba en los 2D, me encantaban. Claro. Y después jugué el 3D y no me gustó tanto. El 3D porque está buenísimo, la historia es genial. Es perfecto. Pero a mí no me gustó. Bueno, el 2D y el 3D, perdón, antes sí, sí. Estamos hablando de las dimensiones que tienen en pantalla, que son la del ancho y el ancho, y sino el 3D que supone volumen, digamos. Sí, sí. Son todas y como ilusiones ópticas, ¿no? Sí, yo para mí lo que opino es que por ahí la animación 3D ha hecho, o sea, cuando llega a parecerse tanto a la realidad, es como que pierde la gracia de la animación. O sea, por eso es que, digo, me gusta por ahí más algunas cosas en 2D que en 3D. Sin embargo, la animación 3D por ahí me gusta cuando acompaña bien a algo hecho filmado, por así decirlo, que logra cosas que no se pueden hacer en la vida real. Claro, eso está muy bien. Está bueno. ¿Todo esto por qué sabe lo de las antinomias? Habíamos sacado el tema por lo, por ejemplo, lo que sobre sucedió con Boca con y River. Una gran rivalidad. Sí, es el jueves pasado tuvimos ese partido que nunca acabó. Que qué feo. Como despertó un poco la... Complicado. Sí, despertó un poco esta idea de las rivalidades y por qué llegamos a estos niveles y nos damos cuenta que por ahí son cosas más inventadas, que ahora ya está tan embarrada la cancha después del partido, sí. Que no sabemos por qué pasó lo que pasó. Demente, o sea, ¿cómo sí. van a alargar este miento? Igual, hincha de eso Boca. Te lleva la pasión también. Es un deporte. No, para mí no es pasión, para mí es estupidez. Bueno, es que es cierto, o sea, es absurdo cómo manejas la pasión. Es como dice la profesora ética, es barbaridad. Barbarie. Bueno, acá han respondido la consigna Nani de la antinomia radio versus tele. Radio versus tele. Está buena. Bueno, la consigna del día entonces es ¿cuál es la antinomia o rivalidad que te llama la atención y por qué? Y las vías de comunicación para contestar esa antinomia, central al aire, hasta las 8 de la tarde tenés tiempo para contestar esto. Tenemos los teléfonos de la radio, 423-4704 o 423-4702. Los mensajes de texto o WhatsApp los pueden enviar al 264-44-62-613 o 264-41-62-024. El email centralalaire@gmail.com. En Facebook como Central al Aire. Y en Twitter nos puedes encontrar como @centralalaire. Bueno, un montón de vías de comunicación para contestar cuál es la antinomia que te atrae y por qué crees, para qué sirven, si es que sirven. Y bueno, un poco estamos hablando un poco de esto que surgió a partir del partido del jueves y que esperamos no suceda nunca más, que es la violencia. Ahí me puedo hablar, ¿sí? Me respondieron también la consigna que dicen religión versus ciencia. Y yo estaba leyendo un artículo, es interesante, que dice, el dios de los agujeros se refiere a una modalidad de pensar entre muchos escépticos y ateos que culpa a los religiosos de atribuirle a Dios todo lo que la ciencia no puede explicar, digamos. Es decir, que llena los agujeros en las explicaciones científicas con un porque Dios lo hizo así, lo quiso así. Y el artículo termina diciendo esto, que la verdad está bueno para pensar. Dice, todavía nos quedan muchas preguntas y ya no necesitamos poner a un dios acá abajo. Él vive en los agujeros y cada vez esos agujeros se vuelven más pequeños. Eso también tiene que ver con el avance de la ciencia y con lo que significa cada cosa. Ajá. También hay algunos científicos o gente de la ciencia que dice que tanto la ciencia como el arte como la religión son todas maneras de conocer y que se pueden considerar todas, digamos, y que el hombre tiene todas a la mano, digamos. Me parece que quizás cada una de estas antinomias o cada uno de estos miembros de las antinomias, tenemos que pensarlas siempre fuera de el fanatismo o alejada del fanatismo. Es muy importante porque a veces el fanatismo te lleva a cualquier lugar, bueno, con lo que pasó con Boca River. O la mala interpretación. Que al final quedó sancionado Boca, 4 fechas sin poder jugar torneos internacionales con público, $200,000 y quedó eliminado de la Copa. Y que finalmente descalificado de la competencia. Igual van a apelar para que... ¿Y para la Bombonera qué pasó? La... Y supuestamente 4 fechas, sí, pero van a apelar. Fechas. Van a apelar para que sean 2 fechas. Pero igual también hay que pensar que es una pérdida de dinero muy grande porque la Bombonera se llena, obviamente. Así que con que tengas 4 fechas perdés un montón de dinero también. Más lo que hay que pagar. Claro, más la multa que tienes que pagar. Así que, bueno, eso les pasó por tanto fanatismo, me parece también. Y porque hay otros intereses creados alrededor de estos fanatismos también. Sí. Una rivalidad también bastante para pensar que es como, ¿qué es el contrario de morir? ¿Vivir o nacer? Uh-huh. Pero también. La pregunta filosófica. Ya que hablamos de contrarios. Sí. Bueno, ¿quién dice que por ahí... ¿Quién dice que por ahí, antes de nacer, estamos ya muertos? O quizás morimos y revivimos en otro cuerpo. Claro, eso también está conectado con la muerte o no. Qué bueno. Ay, qué buena pregunta. Bueno, lo pueden pensar en la pausa, ¿no? Los oyentes también. Dale, lo decimos. ¿Qué onda? Bueno, estamos hablando de antinomias por las rivalidades que a veces se arman porque sí, a veces por el juego, a veces porque por nada. Por vaya a saber por qué intereses y a veces salen mal. Las antinomias como el jueves pasado. Somos Entrada al Aire, estamos hasta las 8 y nos vamos a una pausa. Esta es LRJ 406, Radio Universidad Nacional de San Juan. Estamos de vuelta con Central Aire hablando de antinomias. Esto es nuestro programa del Colegio Central. Estamos hasta las 8. Estamos hablando de estas rivalidades, de estas dicotomías que se han ido dando. Hablamos un poco de música, de fútbol, también de series, de juegos. ¿Y de qué más? ¿En qué más hay antinomias? ¿Qué han respondido? ¿Ha respondido alguien? La ciencia y la religión, hablamos recién. Uh-huh, sí. La tele y la radio. La radio, sí, bueno, también hablando de lo nuevo y lo viejo, PC, escritorio o tablet, respondieron por acá. El capitalismo y el comunismo, también. Mirá, ¿y qué otras cosas respondieron por Zeus mensajes? Versus Kratos. Bueno, pero... ¿Qué? No sé. Eso es no tengo idea. Para las pequeñas. Eso dijeron. Bueno. Otra pregunta que por ahí les surge es si, hablando de religión, si Dios es hombre o es mujer. Es mujer. Aprendiendo de feminismo a nivel. Como este. De biología, todos sabemos que Dios no tiene sexo. Es asexual. Y se reproduce por fisión. Por fisión o impartición. Depende de la población. Yo no me acuerdo de nada. ¿Sí vas a decir algo? Me olvidé, pero bueno. Ah, ya me acordé. Hablando de todo esto del feminismo y el machismo, ¿no? También, esta sí. Realidad gigante. Bueno, ¿usted cree que sí? Otra también, la clásica, fue primero el huevo o la gallina. El huevo. La gallina, sí. Sin gallina, no hay huevo. ¿Pero dónde sale el huevo? Pos. No, pero si estamos hablando genéticamente, el huevo del que sale la primer gallina propiamente dicha, fue un huevo de gallina. Por eso, pero ¿cuál era la gallina? Pero la gallina que puso ese huevo podría haber sido la última antes de la especie completamente evolucionada. Y no solo era una gallina, igual tendría que haber otra cosa. El huevo, escuché, viendo, antes hubo una célula, viendo Discovery Channel, pero no está en las opciones. El huevo lo usaban como para guardar provisiones los animales y que luego se convirtieron a ser que todo eso es un lío y hasta convertirse en el que todos conocemos ahora. El huevo. Pero vendría a pasar lo mismo con los seres humanos, o sea, ¿cuál fue la primer madre de madres? ¿Qué está Legrand? Eso no se dice. Estábamos al aire, Emilio. Bueno, me parece un juego. Es muy bueno. Bueno, antes de pasar a algo de las antinomias y que sigan contestando la consigna del día, que puede ser para Emilio. ¿Cuál es la consigna del día? Los teléfonos de la radio. Bueno, en realidad primero digo la consigna, ¿no? Sí, es cualquiera. ¿Cuál es la antinomia o rivalidad que te llama más atención y por qué? Bien. Nos puedes mandar a los teléfonos de la radio, que son 423-4704 o 423-4702. Sí, o al WhatsApp o a el mail, que puede ser 264-44-62-61-3 o 264-41-62-024. Bien, o al mail, que es centralalaire@gmail.com. El Facebook, Central al Aire. O en Twitter, @centralalaire. Exactamente. Bueno, hoy tenemos, ¿querían leer algo del Facebook? Sí, sí. Acá dice Augusto Núñez, sí. Lo importante de las antinomias, que en su mayoría son ficticias, es que las crean y sostienen aquellos que intentan sacar ventajas de las mismas, escondiéndose detrás de ellas. El profundo mensaje del padre Lamaite. Ay, no digas eso. Bueno, hoy tenemos que hablar de... Hoy es el día de la escarapela, más allá de que... Sí. Todos tenemos escarapela. Yo tengo en el guardapolvo. No tengo el guardapolvo puesto, pero lo tengo en el guardapolvo. Yo lo tengo en la mochila porque la saqué y no me la puse. Yo ahí fui al centro y estaban todos los niños chiquitos vestidos de españoles. Ah, o sea, era medio raro porque vestidos de españoles... ¿Como de españoles? No. Y sí, como... Claro. Igual el amor a la patria y a la escarapela la llevo en el corazón. Yo en realidad la escarapela la llevo pegada... ¿Cómo la descosiste? Vino así de fábricas. Bueno, y pero también el día de... El día de los museos. Hay actividades en el Museo Provincial de Bellas Artes hasta creo las 9 o 9 y media de la noche. Si están escuchando, bueno, mejor que estén en el museo. Bueno, y recordarles que es además hay otra exposición también en el colegio. Sí, el miércoles en el entreturno, exposición de los chicos de quinto de arte, de escultura. Bien. ¿Se puede adelantar algo de lo que se van a encontrar ese día? Esculturas con materiales convencionales, livianos, fáciles de hacer esculturas, porque es con lo que empezamos. Buenísimo, entonces sabemos que hoy tenemos una oferta artística para el Día Internacional de los Museos y además para el miércoles, que hay una expo en el colegio, que el horario es, ¿recordamos? En el entreturno, o sea, a la 1 de la tarde. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar un tema de las pastillas del abuelo que se llama... Las Paces. Las Paces. Se hace carne en multitudes. Fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo. O tal vez el resultado de un partido. De este dulce de agridulces que se encarga del futuro de otro lunes sin destino. Pero vos que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos. De patricios a Boedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino. ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento. Haya cuervos, que también haya quemeros, diablos rojos que se van a la academia, que haya templos, bomboneras, gallineros, y que acabe de una vez esta pandemia. Arroyitos en el Parque Independencia, agua fresca del Tatengue al Sabalero, un refugio cuando acecha la tormenta, sea un bosque para pinchas y triperos, que haya puertos que reciban a piratas y talleres por la gloria del humano, que el aguante ya no sea más por plata y que limpias se alcen siempre nuestras manos, que así sea para todos los equipos, que así sea para todas las hinchadas. Rían llantos, lloren risas, peguen gritos, que el sudor no sea sangre derramada, que en mis ojos brille siempre la inocencia, disfrutemos todos juntos el partido, que el folclore no sea un himno a la violencia, que el rival no se convierta en enemigo. Si hubo justos que abrazaron una causa, si hubo ringos que abrazaron a bambinos, que la euforia se haga calma en una cancha, enemigo es el que invade, no el vecino. Pero vos que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos, de patricios a boedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino. ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento. Y Mario. Bueno, bienvenida de vuelta a la Argentina también y a San Juan, la Friki Lumna a cargo de el señor Pelo. Claro, el señor Pelo. Otra cosa, ex señor Pelo. Ex señor Pelo. Y vos sos un chico. El chico esquimal. X. Cuando entran a la Friki Lumna, sí, ya no son las mismas personas. Bueno, excepto Emilio, que faltó la integrante. Sí. Bueno, ¿y qué nos traen hoy en la Friki Lumna? Bueno, algo muy importante para los seguidores de Dragon Ball es que va a salir una nueva secuela, un anime nuevo que se va a llamar Dragon Ball Super. Ajá. Que es la secuela del manga y anime de Dragon Ball Z y de las películas de Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses y La Resurrección de F. ¿Va a estar en forma de película o en forma de película? Forma de, va a ser una serie que se va a emitir, se va a empezar a emitir en julio de 2015 en Japón. Ajá. ¿En Japón la van a pasar? Sí. O sea, los animes se pasan en Japón. Pues yo sabía. Y acá no, no lo vamos. Claro, claro. En internet lo encontraste. Bueno, y se ha confirmado que va a estar escrita por Akira Toriyama. Básicamente, un resumen de lo que se ha adelantado, que en base, no es nada nuevo, ¿no? Es que en un periodo de paz, luego de los eventos de Dragon Ball Z, un nuevo enemigo va a aparecer que puede llegar a ser más fuerte que Majin Buu y Freezer. Entonces Goku, como siempre, va a tener que mantener la paz en la Tierra. Y también se dice algo que va a ser genial para los fans, que va a salir la nueva reencarnación de Buu, solo que más mayor, porque van a pasar unos cuantos años. Más mayor. Okay. Hablando de regreso de series, pero en este caso es de otra serie de la cual Jerónimo es muy fan. El amor de mi vida va a volver. Sí. Va a haber una... Bueno, Friki. Iba a ser una supuesta nueva serie de Digimon, sí, que iba a ser el Digimon Adventure 3. Que iba a ser pasando Digimon Adventure 2, no las otras series, porque esas no tienen nada que ver con la historia. Pero resultó una noticia que no va a ser una serie, sino que van a ser solo 6 OVAs. Se empezará a transmitir en diciembre de este año en Japón, el 21 de noviembre. ¿Hay rivalidad entre lo que acaban de decir? No se siente Dragon Ball y Digimon, no. Pero sí, se puede decir que hay muchas rivalidades entre... Pokémon. O el nombre completo Pocket Monsters. Sí, pero hay rivalidad al punto de que hay fanáticos. Nunca en mi vida vi un capítulo de Pokémon. Yo tampoco. O sea, no entiendo nada de lo que están hablando. Déjalo ser. Son freak. Bueno, pero hay rivalidad, digamos que hay fanáticos de cada una de... Bueno, la cosa es que los fanáticos de Pokémon, me estoy convirtiendo. Los fanáticos de Pokémon dicen que Digimon es una serie plagio, pero en realidad no es un plagio, ya que la historia no tiene nada que ver, los personajes no son iguales, y aparte, si nos ponemos a hablar de plagio, todo este tipo de series serían una copia de Monster Rancher, que es un anime anterior a estos, que si se ponen a mirar los personajes de esa serie, son casi iguales a los de Pokémon. Aparte, Pocket Monster, Digital Monster y Monster Rancher, es decir, son como las dos, es como que son como si fuera una batalla entre los hijos de Monster Rancher. Bueno, obviamente todos sabemos que Pokémon es mejor y que Digimon es un plagio. Todos, excepto yo. Bueno, ahora pero, lo sabes. Pero fíjense lo parecido. ¿Señor Pro está haciendo además de golpear a Emilio? No, no, no se, no se golpeen los integrantes de la Frikilumna porque no van a poder terminarlo con su Frikilumna, básicamente. Con su friqueada. No sé. Pero hablando de antinomias, Poké y River nacieron del mismo lugar. Dicen que son del... Sí, ambos son del barrio de la Boca. Así que son del mismo barrio, imagínense que nacieron del mismo lugar y ahora son... Son rivales. Son y son en realidad por ahí hasta las antinomias por equipos de fútbol surgen en realidad más centrados, más de los mismos lugares. Uh-huh. Uno no puede competir en un equipo de fútbol de San Juan con uno de, qué sé yo, de... Ay. ¿Qué? ¿Qué? De equipo, qué sé yo, por ahí te compite el fanatismo de los equipos mismos de San Juan o mismo San Juan con Mendoza. San Juan con Mendoza. Y porque compiten por un lugar, por un lugar en que tienen en común, por ejemplo... Racing Independiente, claro, los dos son de Avellaneda. Claro. Bueno, muchachos de la Frikilumna, ¿tienen algo más para decirnos? Simplemente los aplaudimos en la gloria de su Frikilumna. Aplausos, aplausos. Aplausos. Muchas gracias por otra emisión impresionante de su Frikilumna, de las que las chicas no entienden nada, pero nada. Muchos oyentes sí. Facu también. Más ¿entiende? De los que creen, no, entienden. No, tampoco entiende nada, pero hay mucha gente que sí entiende lo que están y son. Bien por ellos. La verdad que son, sí, muy bien por ellos. Están levantando el país con su Frikilumna. Sí. Bueno, hay novedades, nos quedan unos minutos. Hay novedades de colegio para esta semana. Martín, bueno, sí. No. Sí, tienes, sí. Sí. ¿Vas a ir a la escuela esta semana? Sí. Muy bien, esa es una novedad. Esa es una gran novedad. Van a ver moncuchuelos, no se preocupen. Van a ver cochuelos a la vez. Sí, Facu, ¿nos querés contar una novedad? Sí, el video aniversario de los 50 años del colegio. Sí. A través de la consigna ¿cómo te marcó tu paso por el colegio central? Los ex alumnos podrán ser parte del video aniversario para celebrar los 50 años del colegio. Los interesados tienen tiempo hasta el 5 de junio. Deben grabar un video o audio de hasta un minuto y mandarlo por WhatsApp a los números 264-46-36408 o 264-44-62613 o 264-416-2024 o por mail a centralalaire@gmail.com. Bien. También tenemos el taller de videos, que son exacto. El viernes 22 de mayo a la salida del turno tarde y el martes 26 en el entreturno habrá un taller de videos para participar del primer festival central de Vines, 50 años en 6 segundos, que se realizará por el aniversario del colegio. Pueden participar alumnos de todos los años y el objetivo es cómo aprender a hacer videos cortos y participar de la convocatoria que muy pronto va a salir en la web del colegio. Bueno, genial. Entonces mucha oferta audiovisual entonces en esta va a estar bueno. Novedades. Y tenemos también recitales para este tiempo que se viene, que es fines de mayo. Así es. Tenemos el Caucete Rock, justamente Caucete, en el predio del parque. El sábado 23 del 5 toca Jóvenes por Dioseros y Guasones. Y el domingo 24 La Franela y La Bersuit. La Bersuit, bien. Así es. Muy bien, entonces para el 23 y el 24, que son este fin de semana, tenemos, recuerden que hay un feriado, que es el del 25 de mayo, el lunes. Van a poder disfrutar de entonces los Jóvenes por Dioseros, Guasones, La Franela y la mítica banda La Bersuit. Ahí me llegó un último mensaje antes de quizás cerrar, que dice Cata Yudichi. ¿Yudichi está bien el apellido? Sí. Odio la rivalidad entre feminismo y machismo. ¿Cuándo van a entender que todos somos iguales? Bueno, gracias Cata por también sumarte a... Yo tengo un comentario sobre el feminismo y el machismo. Tener cuidado con lo que vas a decir. Yo también tengo un comentario. No, es que no tiene ni con eso. Y apoyaba la jarra de Arcor. Sí. Que en cierto modo las más machistas son las mujeres. No, ¿por qué? No. Por ahí, sí. Tanto hombres como mujeres pueden propiciar el machismo. Claro, exactamente. Pero hay una cosa que mucha gente por ahí no sabe, confunde. Es buenísimo. Claro, saberlo. Mucha gente que por ahí no está informada confunde el feminismo con hembrismo. O sea, confunde el hecho de la igualdad entre géneros con el hecho de que haya mujeres que quieren. Que quieren hacer como una especie de machismo inverso. Claro, está bueno que sepan que una cosa es el feminismo que busca la igualdad y otra cosa es el hembrismo, que ven a ser algo así como el machismo. Sí, el machismo inverso. Claro. Para mí las mujeres vamos a dominar el mundo, no significa que esté bien. De una, para de mí, una. Obvio. Se están invirtiendo los roles. Ahora yo creo que ya lo dominan, pero bueno, no saben. No, ¿sí? O sea, en cualquier mirá, momento Latinoamérica tiene presidentas mujeres, muchas. Mi mamá dice que los chinos van a dominar el mundo. En cualquier momento Las chinas. En cualquier momento a los perros regresar en purgar y van a dominar el mundo. Y no importa si sea macho o hembra, van a dominar el mundo igual los perros. Bueno, para cerrar, ¿piensan que sirve para algo esto de hacer así rivalidades de errores, que las cosas sea blanco y negro, todo así? La psicología está dicho así por alguien, no sé por qué, pero he leído que cada persona, cada grupo, cada quien necesita su némesis para completarse y para vivir. Y claro, para algo están, o sea, si no, nos fijaríamos la forma de no tenerlas, pero como que tiene una necesidad que es muy científica, yo no la sé, pero... Pero esta, repito. Bueno, pero también estamos, quizás acordamos todos que tampoco podemos llevar, por más que existan estas némesis, como dice bien Jero, no hace falta llevar las cosas al extremo ni crear intereses. Los extremos no son buenos, chicos. Nunca, nunca jamás. Ningún tipo de el extremo de la manga de la cancha de Boca ni el. Es que me van a tirar gas pimienta. Yo tengo miedo porque en cualquier momento salgo por acá y me tiren gas pimienta. Ni el gas pimienta tampoco, ni el gas mostaza tampoco. El mundo no es ni blanco ni negro. Es un conjunto de matices de grises y arcoíris y colores que los humanos no vemos. Exactamente. Un saludo a Ivana, la prima de Emi, que está escuchando la radio. ¿Cómo sabe? Increíble. Increíble, bueno. Muy bien, bueno. También tomo saludos a Fede, Ivo, Cielo, Andy, Franco, Mati, todos los que nos están escuchando. Yo un saludo a todas las ricachonas y a Fede y a mi mamá. Las ricachonas, yo también quiero. Sí. Es el grupo de mis amigas. Ah, bueno, sí, yo también le mando saludos a mis amigos y a mi mamá que me retó el lunes pasado porque no le mandé saludos. Bueno, también a mi esta vez que un saludo, vaya, mami, si es que me está escuchando. Sí, sí, es que me Luton, también le mando también. Bueno, estuvo... sí, Jero, ¿querés decir algo? Un saludo a Juan Pablo Jansón o, como él dice, que le mande saludos a Miguel López. Bien, Miguel López o alias Juan Pablo Jansón. No vamos a decir el nombre real, pero Juan Pablo Jansón. Uno de los dos es. Bueno, estuvo en los controles nuestro operador Luis Bonatti. Muchas gracias. También estuvo la Ceci Vila. Nosotros somos en Tal Aire. ¿Alguien quiere mandar algún saludo más? Yo, un saludo a mi mamá, que me vino a buscar. ¿A que vino? Enoje. Y a la ricachona. Otro día les contamos la historia de por qué el nombre. No es porque no es que somos así por ricachón. Sí, no, ya sé que es por ricachón. Claro, es por ricachón. Todo viene por ahí. Bueno, somos en Tal Aire. En la semana que viene no estamos porque es 25 de mayo y es feriado. Pero ya nos encontraríamos empezando el mes de junio, el último mes antes de que empiecen. Ya es mitad de año, junio. Antes de que empiecen las vacaciones de invierno. Así que nos veremos a principios de junio, nos escucharemos por ahí. Muchas gracias a todos. Esto fue Central Aire. ¡Chao! Disfruten. All you need is love in the Beatles. Be you in time.